Hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón: un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Bien, buenas noches a todos y todas. Estamos nuevamente acá en el Olga Vázquez haciendo El Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Hoy está empezando a hacer calorcito. No se vayan a creer que empieza la primavera. Esto es toda una patraña. Ya va a haber una racha de frío antes de fin de año. Pero hoy hacen 18 grados. Muy buenas noches, Sofi. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Acá estamos disfrutando el incipiente primavera. Para mí hay que ponerse contento. Eso de andar anunciado que va a haber algún frío antes de fin de año es de mala onda. Que viene cae piedra, escúchame lo que es mala onda. Diría el cordobés. Pero bueno, acá estamos disfrutando de los primeros calorcitos. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo andas, Sofi? Yo digo que no hay que ser tan pesimista con respecto a que el invierno ya se fue. Para mí ya se fue. Es más, si está cobrando un té en tu cuerpo, ese tosido que se escuchó recién es tuyo, Iñaki. Se llama justicia divina. ¿Me puedes decir que me lo merezco? Y sí, porque para mí el invierno ya se fue. No, se va el 21 de septiembre si vamos a ser estrictos. Yo no. Lo que digo es que no da que para andar poniéndose contento que va a haber una racha de frío. Yo escuché que en la semana va a hacer mucho calor. Así que preparen las remeras cortas, preparen las polleritas. Es el calentamiento climático. Está estudiado científicamente lo que yo digo. Bueno, por eso el 21 de septiembre no va a arrancar la primera. Va a arrancar antes. Hasta incluso, imagínate el ser humano, qué tupé que tiene de decir en tal fecha arranca lo que la naturaleza digamos. Tiene un porqué eso. Mira, un día lo charlamos. Vamos a estar saludando también a Matías, nuestro operador, manos mágicas, al Seba, nuestro productor. ¿Cómo sí. andan? Seba levanta la cabeza, está concentrado el tipo, che. Che, yo puedo mandar saludos aquí. Sí, está. mande. Mi madre cumple años. ¡Qué grande! Y bueno, es una ocasión especial para... Como no puedo estar con ella, le mando desde aquí un feliz cumpleaños y bueno. Que nos escuche por internet, porque si está en Rosario... Sí, nos está escuchando. Otra forma no va a tener. Nos está escuchando. Bien ahí. Claramente. Bueno, ya que estamos, entonces les damos las vías de comunicación y cómo nos pueden escuchar. Primero que nada, al aire por 106, el dial 106.3 FM. Las líneas de interacción son el Facebook del programa, que es El Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato del Mercado Inmobiliario. El teléfono, Guille, ¿cuál es? 451-6917. Bien. Y si no, nos pueden también escuchar por internet por radionautawordpress.com. Radionauta FM. Radionauta FM, perdón. Wordpress.com. Perfecto. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Las noticias vienen picantes y todas tienen que ver con las fuerzas de seguridad, lamentablemente. Pero bueno, después lo vamos a adelantar. Bien. Vamos a estar hablando con la gente del club también, que nos va a estar contando una situación, la verdad, bastante... que tuvieron que vivir esta semana. Que tuvieron que vivir esta semana. Así que, bueno, nos van a estar contando un poco esto. Y vamos a tener la columna del Tincho. Sí, y antes de cerrar, vamos a estar hablando con Pablo, uno de los chicos de los talleres de acá del Olga. Porque este domingo vamos a tener una nueva varieté. Así que, bueno, les pasamos a contar un poquitito qué pasaba un día como hoy. Sí, qué pasaba un día como hoy de años anteriores. Un día como hoy, pero de 1944, nacía ni más ni menos que Roger Waters. bajista y cantante de Pink Floyd. Uno de los cantantes de Pink Floyd. Este, Roger Waters. Roger Waters. La guitarra, quizás. El bajo, ¿cómo la guitarra? El bajo, perdón. pero cuando se separaron, ¿siguió tocando el bajo? No, tocaba las dos cosas. De hecho, componía muchos temas con guitarra. Sí. Tranquilo. Tampoco me desacredite porque lo había escuchado. Claro. Bueno, nació en Inglaterra, como todos sabemos. Pero lo más interesante de Roger Waters, si bien. Yo sinceramente me gustan sus discos viejos, no lo que está haciendo ahora. Lo más interesante es que él llamó a, la semana pasada, llamó a, entre comillas, y cito textualmente, su familia del rock and roll a boicotear a Israel por la constante violación de los derechos humanos. Y también dijo que lleva 7 años formando parte de una campaña de desinversión y sanciones contra el sistema de por el cual se constituyó el Estado de Israel y toda la situación en Medio Oriente. Sí, recordemos, digamos, que el conflicto con el palestino, en un momento álgido, digamos, sí, lo hace, donde están ocupando territorio palestino con construcciones, exacto, de casas, y además las fuerzas policiales están, digamos, hostigando al pueblo palestino para que nada, se desmoralicen y dejen, sí, de pelear por su causa, para construir una nación y un estado propio. Exacto. Así que dijo: me dirijo a ustedes, hermanos y hermanas de la familia del rock and roll, para pedirles que se unan para declarar un boicot cultural a Israel. Y además pidió a muchos artistas que se negaran a actuar en Israel. De hecho, le escribió hace poquito a Stevie Wonder, el año pasado le escribió a Stevie Wonder, y Stevie Wonder, a raíz de la carta que le escribió Roger Waters, canceló su presentación en Israel. Sí, que esta actitud también de Roger Waters le trajo bastantes repercusiones, digo, negativas. Exacto. Mucha gente ha salido a atacarlo, a de hecho, y tratar de impedir sus propios shows en determinados lugares. Exacto. Este domingo, 1 de septiembre, en Alemania, la comunidad judía salió al frente y lo acusó a Roger Waters de tener un show con simbologías nazis. Concretamente, Michael Stenzelheis, director de la comunidad judía de Düsseldorf, dijo que Roger Waters es un agitador espiritual para el que no hay sitio en nuestra ciudad. Roger Waters contestó que también hay, además de cruces esvásticas y brazaletes rojos y demás, también hay crucifijos y otro tipo de simbolismo, que no hay por qué creer que él promueve la ideología nazi. No, es una crítica hacia los dogmatismos del siglo pasado, digamos. Y exacto. Recordemos que Israel está también en el medio del conflicto de Medio Oriente, con Siria, digamos, a punto de ser bombardeada literalmente por Estados Unidos. Por el Premio Nobel de la Paz. Y Israel, siendo un país limítrofe, también preparando, siempre muestra músculo y está preparado para intervenir militarmente para sacar beneficio propio, que tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con las riquezas, no solo naturales, sino también con la cuestión de los símbolos espirituales que hay en esos lugares, que es donde prácticamente confluyen casi todas las religiones monoteístas del mundo, o sea, los musulmanes, los cristianos, los judíos. Es un conflicto que hay que, digamos, estudiar bien, porque esto de agitar fantasmas del pasado con el tema del nazismo es una táctica que la utilizan bastante. Claro. Bien, vamos a escuchar un tema de Roger Waters, que lo voy a decir en castellano porque en inglés me sale mal. Se llama Daño Cerebral. Is on the cross. The lunatic is on the cross. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, someone in my head, but it's not me. And if the crowd buzzes thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing, I'll see you on the dark side of the moon. Cuatro 51 69 17. Radio Nauta FM 106.3. Bien, de vuelta al aire luego de haber escuchado un tema de Roger Waters, Daño Cerebral, del disco El Lado Oscuro de la Luna, es el anteúltimo tema. Y nos habían quedado pendientes algunas otras cosas que pasaron. Si no un día como, no un día exactamente como hoy, al menos un día parecido a hoy en términos de número de fecha. Qué complicado lo dije. Un día como hoy, Cristóbal Colón salía en su primer expedición hacia lo que el mundo español llamó descubrir América. En realidad ya existía, no había nada que descubrir. Y también un día como, en realidad como el miércoles pasado, el 4 de septiembre, se conmemora el Día de la Historieta Argentina en honor a El Eternauta, ¿no es cierto? La historieta de Oesterheld. Exacto, Héctor Germán Oesterheld, en honor a quien lleva su nombre la biblioteca de acá de Olga Vázquez, y también, un poco con juego de palabras, en honor a quien lleva su nombre esta radio, por algo el Radionauta. Sí, es interesante el hecho de la historieta como una forma de comunicar en contraposición al héroe yanqui, al héroe individual, al super, al todopoderoso. El héroe del Eternauta, el héroe colectivo, es una metáfora muy linda que nos dejó Oesterheld para la posteridad, ¿no? Exactamente. Bueno. Y después, el tema de los españoles descubriendo América, ¿te merece algo? ¿Comentario, Iñaki? Sí, un enorme fuck you me merece, no sé qué más decirle. Realmente, bueno, Siempre nos de chiquitos nos lavaron la cabeza en la escuela diciéndonos que Colón descubrió América cuando, bueno, ya sabemos que es un eufemismo, es como hablar de la conquista del desierto, ¿no? Aquí en el Río de la Plata se mandaron grandes matanzas. Sí. Los pueblos originarios, los charrúa, los querandíes, los guaraníes, los guaraníes también. Todos, sí. Tribus que algunas ya tenían cultivos aquí, que eran nómades, que en realidad dejaron de ser nómades, sino que pusieron a desarrollarse, que también andaban en canoa por todo el río. O sea, había una cultura. Sí, había muchas culturas antes. Sí, por suerte un poco ha cambiado, ¿no? Nosotros nos criamos con esa idea de que Colón vino, yo recuerdo al menos la idea de Villiquen, de que vino y les dijo de onda, tomen espejitos de colores y ustedes de onda nos regalan oro. Un poco ha cambiado eso, en las escuelas de a poco los pibes empiezan a ver realmente cómo fue la historia. Exactamente. Bueno, ¿con qué vamos ahora, Guille? Bueno, el tema que tiene que ver con las noticias y ¿qué fue lo más importante de la semana? Visto por el Olga Vázquez, visto por este programa en particular, El Motín Contraataca. A ver cómo te lo cuento. Tres noticias te voy a contar que para nosotros fueron las más importantes y te las voy a relacionar. La primera, a principios de semana se anunció y se vio en la calle en el marco del Plan Centinela, el operativo Saturación de Gendarmería. Tuvimos la Ciudad de La Plata lleno de uniformados verdes. Sí, chalecos verdes. Las sí. plazas estaban. Sí, sí, sí. Una presencia copadas. Fuerte. Y no por el surgimiento de la primavera. No. Tiene que ver con otra cosa, con una cosa más, más general. Reforzar todo lo que es el cinturón del conurbano bonaerense y zonas de influencia de la provincia de Buenos Aires. Este operativo tiene que en parte reforzar lo que viene pasando en cuestiones de materia de seguridad que son más generales, y te voy a decir por qué. Ayer se conoció que va a cambiar el ministro de seguridad, es Granados, el intendente de Ezeiza va a hacerse cargo de esa cartera. Ya en el programa anterior, en el programa de informativo, se mostró cuáles eran, digamos, y aparte de las declaraciones, hay un video que de TN de archivo que dice, que lo muestra al intendente en una situación de que tuvo que balearse cuando le quisieron entrar a su casa, pero lo que se ve no es lo importante que él tuvo que defenderse a los tiros, sino digamos las declaraciones en cuanto a eso, digamos que ¿cómo se justificaba? Por ejemplo, yo tuve que tuve mala suerte, no tuve buena puntería, esto hay que hacer, meterle mano dura, hay que prácticamente estamos en guerra, o sea, declaraciones muy fuertes, claramente él su ideología política lo sustenta, en Ezeiza, digamos, creó todo el sistema de cámaras de seguridad y a la vez, digamos, más allá de monitorear, tiene un control muy férreo sobre sus fuerzas de seguridad, la policía bonaerense que está en esa zona. Y ahora llega a la cartera de la provincia, a la cartera de seguridad. Lo que se dice un mono con escopeta. Sí, prometiendo, digamos, mano dura, la instalación de cámaras en toda la provincia y combatir la guerra hacia la delincuencia, que, digamos, muestra en algunos casos su mano más terrible. O sea, el gobierno de la provincia, en vez de intervenir la fuerza de seguridad, que ya sabemos, digamos, cuál es la relación que tiene con la criminalidad, digamos, esto del manejo de los negocios ilegales, en vez de intervenir y democratizar las fuerzas de seguridad, lo que se hace es profundizar el tema de la represión. Y a la vez, en el marco de la campaña electoral que se nos viene en octubre, las elecciones, Martín Insaurralde promete la baja de la edad de la imputabilidad, o por lo menos la discusión. Y bueno, además de que no se hace nada con respecto a las fuerzas de seguridad, que ahora te voy a contar un poco más, digamos, de cuáles son las actuaciones que ha tenido, por ejemplo, aquí en la Ciudad de La Plata, donde en pleno centro, básicamente, mató a una chica de un disparo por error. En ese marco, el gatillo fácil y el problema policial, que es el no gobierno, el autogobierno, sí, que tienen las fuerzas de seguridad y aparte las cajas negras. Y la impunidad. Sí, no se ataca, que ese es el problema más grave de la seguridad. Bueno, seguía la promesa de cámaras, saturación de policías, un marco legal para poder reprimir más selectivamente. Esto es, digamos, todo lo que se viene viendo. Bueno, esto que decía antes, no se ataca la causa central del autogobierno policial, que maneja el monopolio del negocio ilegal, y el narcotráfico y la caja negra siguen, digamos, existiendo y van a seguir existiendo hasta que no se haga nada, algo al respecto. Además que se viene viendo que hay una interna policial que, por ejemplo, se llevó puesta a la cúpula policial de la provincia bonaerense, de la policía bonaerense, luego de la muerte de un espía de la CIDE que regenteaba prostíbulos, hace un mes atrás. El grupo Halcón, que es el grupo de élite de la policía bonaerense, fue a buscar directamente a este espía de la CIDE y lo fue a liquidar, abriendo a todo un... Sí, abriendo todo, desnudando todo el entramado de interna que están sufriendo todos los sectores y estamentos de las fuerzas de seguridad aquí en Argentina. Además de las amenazas de muerte al jefe de la federal. Bueno, esto que contaba recién, para ser más preciso con respecto a lo que pasó aquí en La Plata en 9:54, cerca de las 22:30, Nélida Soledad Brower recibió un disparo en el abdomen y murió en el Hospital San Martín a causa del disparo policial, cuando intentaba el policía dar el alto y poder parar a cuatro ladrones, pero bueno, le salió el tiro por la cuestión más débil, además de inoperancia. Y bueno, esto también tiene que ver con esto que decía de las internas y aportando datos. Matan al capitán del grupo Halcón, por ejemplo, en la matanza hace también cuestiones de meses atrás. Y además de que la interna se manifiesta no solo en el PJ, digamos, en esto de cómo se va fracturando y cómo se van reacomodando la fuerza en el nivel político, sino también en el nivel de las fuerzas de seguridad. O sea, cada intendente, cada interna política tiene que ver con a ver qué línea interna de la policía se puede subordinar o con los cuales se puede hacer negocio. Claramente hay un desgobierno en ese sentido. La política, por lo menos del gobierno nacional, es intentar tener la iniciativa, pero no está pudiendo, porque los muertos, digamos, que está mostrando esta situación, se ve que está fuera de control, claramente. Y una nota más de color, teniendo que ver con esto: en Rosario murieron dos personas en pleno tiroteo entre dos autos que iban a gran velocidad, y esto eleva la suma a más de 118 muertos relacionados con el narcotráfico en Rosario. Grave está la situación en esta materia, así que habría que ver si este giro de intentar poner policías agrava más la situación o de alguna forma la frena. Es cuestión de analizarlo y de seguir viéndolo. Bien, bueno, nos vamos a ir con un tema de Los Fabulosos Cadillacs y volvemos en un ratito. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Si extrañas la mozzarella de verdad, si te gustan las masas bien caseras, no lo dudes más, porque las hacemos como a vos te gustan. La Pizzicleta, delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo, las mejores promos, pizza party y eventos. ¡La Pizzicleta! 15-592-4997. Facebook, La Pizzicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Canta bingo por la salud mental. Bingo por la salud mental. El sábado 7 de septiembre. En el Cuba. En el Cuba. Centro Estudiante de Azul. A las 16 horas. En calle 47, entre 11 y 12, número 840. Canta bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por la salud mental. Bingo, bingo, bingo por salud mental. Organiza Centro de Salud Mental Comunitaria, Dr. Franco Osalio. Asociación Civil, Una Movida de Locos. Muchas gracias. ¡Bingo! Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. Bien, estamos de vuelta aquí en el Motín Contraataca. La piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Volvemos a pasarles nuestro teléfono 451-6917. También nos pueden mandar un correo a radionautafm@gmail.com y nos pueden escuchar en vivo por radionautafm.wordpress.com. Bien, estamos ahora en la parte de noticias culturales. Vamos a estar hablando con Ana del Club de Berisso, lo que antiguamente era el Club Honor, Honor y Patria, en 159 entre 11 y 12, gracias Sofi. Hola Ana, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, mira, contanos, contale al público ¿qué fue lo que pasó? Mira, nosotros el domingo pasado estamos el Día del Niño, un festejo ya que es histórico acá de los del club, una tarde en la que abrimos el club para que todo el que se quiera sumar, participar de espectáculos, de juegos, tomamos la merienda. Es un momento donde se encuentran todas las familias del barrio. Y este último día del día, que fue mi primera de septiembre, se dio para acá esta fiesta un poco porque recibimos amenazas. Estas amenazas fueron de personas desconocidas, nosotros no sabemos quiénes son, les pedimos que nos dijeran sus nombres, no lo hicieron. Nos amenazaron, nos dijeron que nosotros le habíamos robado el club a Berisso, nos dijeron que nos teníamos que ir de acá porque si no van a prender fuego el club. Nos amenazaron de una manera muy violenta y nosotros entendemos que muy mafiosa también, y es por eso que nosotros, bueno, decidimos hacer público este hecho y repudiarlo, porque lamentablemente nos hace acordar a viejas épocas en esa historia. Escúchame, Ana. Contanos bien cómo es el tema del más bien de la historia del club, así capaz que nos sale algún tipo de dato, a ver si se puede ver de dónde viene. Contanos bien. Mira, el club en los 90 fue utilizado más que como un club, como un bar en el cual una persona hacía su fluxo del buffet, digamos, no dejaba entrar a los pibes ni a jugar a la pelota. En el 2002 esa situación se revirtió cuando un grupo de jóvenes tomaron el club y formaron una murga, que la murga es fundadora del club, nosotros siempre decimos, la murga Silbando Bajito. Y a partir de ese momento, bueno, los chicos que concurríamos a la murga nos empezamos a hacer un poco más grandes, empezamos a darnos cuenta que de a poquito nos íbamos organizando, que nos íbamos juntando, a un día limpiar, otro día pintar. Nos juntábamos, tocaban unas bandas, y ahí surgimos nosotros, que somos los del club hoy en día, hace ya casi 4 años, que nos estamos organizados de esta manera. Nosotros nos juntamos en asamblea los días viernes y tomamos las decisiones para llevar adelante el club. En este momento nosotros estamos se desarrollan en el club diferentes talleres. Hay taller de tela, de folclore, fotografía. Justo hoy estamos en una muestra de fotografía. Diversos momentos, también está el ensayo, bueno, de la murga silbando bajito. Diversos espacios que nosotros consideramos que apostamos, ¿no?, a esta forma de construir, a esta forma por ahí un poco más alternativa, lo que siempre a la oferta que hay acá en Berizo, sobre todo. Ana, una pregunta. ¿Ustedes cuánto hace que están ahí en el club? Hace 3 años y medio, poquito más, por ahí. Bien. Sí. Bien, bien. ¿Y han tenido alguna información más como para saber quiénes fueron estas personas que fueron a amenazar, quién las mandó, digamos, defendiendo los intereses de quién estaban ahí en ese momento? No, lamentablemente no. Estas personas, por supuesto, nunca dijeron si pertenecían a algún tipo de organización o partido político, si las mandaba alguien, si no. Nosotros desconocemos por ahí de dónde viene todo esto, pero estamos dando curso legal también a esta situación porque consideramos que esta amenaza no es solamente una amenaza hacia los del club ni hacia la gente que participa en los talleres, sino que por la magnitud de estos hechos nosotros pensamos que esto no podemos dejarlo pasar porque es un atentado a la construcción del diálogo, a la democracia, a la libertad, ¿no? Sí, que se inscribe, digamos, en una saga, una serie de situaciones, digamos, similares o no, algunas no tanto, digamos, con varios espacios culturales autónomos y de genuina construcción comunitaria, digamos, lo que pasó en la Sala Alberdi, lo que pasó en el Centro Social y Cultural El Birri de Santa Fe, lo que le pasó a Compadres del Horizonte hace poquitito también, digamos, donde en este caso no son fuerzas del Estado, digamos, esto es un poquitito más tenebroso, digamos, pero donde no todo este tipo de construcciones, digamos, se ven un poco amenazadas, si no es por algún apriete de alguna instancia del Estado, digamos, en este caso por un par de matones que no se identifican. Sí, aparte siempre sobrevolando el fantasma del interés inmobiliario, siempre. Imagínate que ustedes recuperaron un club, un viejo club social. Ajá, exactamente. Nosotros el otro día estábamos hablando con una vecina que nos decía, una mujer grande que pertenece también al club, que a veces viene cuando hacemos festivales, es acá del barrio, la señora nos expresó algo que nosotros nos dejó muy contentos porque también está al otro lado, también está al lado de que nosotros nos sentimos apoyados, hay espacios en los que nosotros podemos difundir lo que nos pasa, como este programa, muchos compañeros han acercado, se han solidarizado, tenemos diversas adhesiones también. Y esta mujer nos resaltaba algo que era muy interesante, nosotros considerábamos, después hablándolo entre nosotros, ella nos dijo, ustedes no se preocupen que si esta clase de gente viene acá, no son ustedes los que tienen que tener miedo, porque el miedo se lo tienen ellos a ustedes. Bueno, la verdad que una expresión de cuando una construcción es comunitaria y es genuina, realmente encuentra raíz en el lugar donde está, ¿no? Sí. Ana, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor. Contás con nosotros para lo que sea. Este es el programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Contás con el Olga, contás con Radionáutica, con nuestro programa para... Y Ana, y lo más importante es que la seguridad del club está y depende de los vecinos que le dan vida también al club y que realmente van a querer que ustedes sigan desarrollando su trabajo como lo vienen haciendo. Bueno, yo les agradezco muchísimo en nombre de los del club por el espacio también, por apostar también a esta forma de comunicación alternativa y para que esto se sepa y no quede acá y todos conozcamos la situación en la que nos encontramos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Te mandamos un abrazo. Nos vamos a ir a una tanda escuchando un temita que tiene que ver con esta primavera de la que hablábamos hoy. Sí, decir. Radio Nauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Bien, eso era Primavera Cero. No, hay primavera, Guille. Dejémonos con esa mentira de Soda Stereo. Lo tenemos acá a nuestro comandante de la cocina, el Tincho. Buenas noches, Tincho. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo eso? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Vamos a mandar a vivir la Antártida, Iñaki, me parece. ¿A mí? ¿Sí, no? Sí. Para que sepa lo que es el invierno. Sí, o sea, sí. Para que sufre el frío de verdad este tipo. ¿Cómo? Bueno, bien, bárbaro. En uno de mis mejores momentos. Así me gusta. ¿Te está portando bien, Tincho? Sí. Así me gusta. Sí, como siempre. Perfecto. No tengo nada que... Conducta intachable. ¿Qué tenemos para hoy, Tincho? Como siempre. Bien, para hoy trajimos una recetita, porque en realidad venimos medio cortito de tiempo. Estamos con la cocina de Olga Vázquez abajo, que está, por suerte, trabajando muy bien. Están todos invitados a venir a comer a la cocina de Olga Vázquez, 60772, como siempre decimos. La cocina está abierta, tenemos un salón hermoso, un atendedor de gente como el Tincho, como nadie, que te atiende con una sonrisa en los dientes y se pueden venir a comer acá. Entonces, bueno, como decía, estamos con poquito tiempo, así que trajimos una recetita. En realidad, para ser sincero, tenía ganas de explayar un poquito más lo que veníamos charlando la semana pasada, que lo vamos a armar un poquito mejor para capaz la semana que viene, si nos acomodamos acá con la producción, que me veo que me está sintiendo, diciendo que sí, vamos a acomodarnos para la semana que viene, porque me quedé con ganas de charlar algunas cositas sobre lo que es la soberanía alimentaria. Buenísimo. No sé ustedes si les quedó alguna duda. Sí, es un tema para desarrollar... Largo y tendido. Largo y tendido, la verdad. Exacto. Que sí, muy interesante desde muchos puntos. Así que, bueno, para hoy trajimos una receta. Y traje una receta particular, porque yo siempre que digo esto de que la cocina es más allá del plato en sí, de la comida, de lo que tenemos por comer, sino que tiene una cuestión, como siempre digo, de compartir, ¿no? De intercambiar conocimientos y de compartir un espacio con alguien. Y hace no mucho tiempo, hace unas semanas atrás, se acercó a la cocina la mamá de una compañera, la mamá de Pato. Pato es una compañera en la cocina. Le mandamos un saludo a Pato. Le mandamos un saludo grande a la Pato. Y se acercó su mamá, que es Carmen Cabrera. Carmen Cabrera vino a enseñarnos lo que es la sopa paraguaya. Carmen, la verdad que acá el operador levanta la mano porque la probó. La probó la sopa paraguaya, claro que sí, a un alto plato. La verdad que es un plato muy interesante, plato de nuestra región. Vamos a decirlo así porque no creemos en las fronteras ficticias. Así que es un plato de nuestra región también, de los hermanos paraguayos. Y es un plato que se utiliza generalmente como guarnición. Ajá, para acompañar algo. Para acompañar algo. Que tiene, para nosotros que tenemos una cultura sopera, el argentino tiene una cultura sopera, sabemos de sopa. Esta es una sopa sólida. Yo cuando a mí me presentaron este plato, me dijeron que vamos a comer hoy sopa paraguaya. Qué bueno, dije yo. Cuando fui, la sopa, puse el plato hondo, puse la cuchara. Me dijeron, no, negro, estás totalmente equivocado. No venía por ese lado la cosa. Es un plato sólido. Apalala. ¿Lo han probado ustedes a la sopa paraguaya? Nunca. No. ¿Guille? No, ¿qué es? ¿Una gelatina? No, soy un enamorado del chipá, pero la sopa paraguaya todavía. Eso es otra receta que podemos pasar un día. El chipá. Excelente. Cuando te comes un chipá calentito en la mañana, que el chipá se come caliente también. Sí. Ahí en el barrio, ahí por 70, viene bajando siempre, ¡chipá! ¡Chipá! A los gritos. Mira. Sí, muy bueno. Muy rico el chipá. Vamos a pasar un día la receta del chipá. Así que bueno, trajimos la receta de la sopa paraguaya y lo vamos a acompañar con, siempre lo cito, un gran hermano, un amigo, el gordo Juan Manuel Bruno, que siempre tiene una receta para tirarme dentro de su galera mágica. Y hace no mucho también con el gordo hicimos un pollo relleno, un pollo deshuesado en bolsa y relleno. Ese es el chiste, pollo deshuesado en bolsa. No vamos a explicar por el aire cómo hacer un deshuesado en bolsa, porque ya es complicado hacerlo en vivo y en directo. Mostrarle a alguien cómo deshuesar un pollo en bolsa, imagínate por radio. Por radio es más complicado. Aparte, el cuchillo, como suena, en el cosito. Suena físicamente imposible. Deshuesar en bolsa. Físicamente no. Imposible. ¿Y por radio encima? Más difícil. Pero bueno, la magia de la radio. ¿En qué consiste el deshuesado en bolsa? En deshuesar el pollo tal cual uno lo... Vieron que compran el pollo y es como una pelota el pollo, ¿no? Deshuesarlo sin cortarlo por fuera. ojo, un laburazo. Hay que romper, hay que quebrarlo, básicamente. Por dentro se van sacando los huesos del pollo. Lo que yo voy a recomendar para esta receta, que a mí me resultó muy práctico, porque a mí, inclusive, después de tantos años de práctica deshuesando animales, me cuesta un poco todavía deshuesar el pollo en bolsa. No es una tarea para nada fácil. Pero sí, si ustedes tienen un carnicero piola, amigo, ¿quién no tiene un carnicero piola, amigo, al cual le vas a pedir ese pedazo de carne que tanto te gusta para el domingo? Viste que vas a la carnicería el domingo y le decía, hermano, necesito comerme un asado ya. Dame el mejor corte que tenga, negro, que el más tierno de todo, y que me quiero hacer una soya. A ese carnicero amigo vamos y le decimos, negro, me hace un favor, me deshuesa un pollo en bolsa. Y si realmente el carnicero es amigo, te lo va a hacer. Ahí van a probar la lealtad de su carnicero. Si no se los deshuesa, yo les recomiendo que cambien de carnicero. Está habiendo algo, un cortocircuito o algo ahí en el medio. No se copa tanto. Entonces vamos a arrancar por el pollo, que es como lo más práctico. Vamos a agarrar, vamos a ir a la carnicería, vamos a charlar con el carnicero, como dijimos, y le pedimos que nos deshuese el pollo en bolsa. Una vez que tenemos el pollo deshuesado, nos va a quedar como un saco, tal cual, literalmente, de pollo, con toda carne de pollo, a lo que le vamos a rallar por lo menos 3 cuartos de kilo de queso. Es bastante, lleva bastante queso. Necesitamos queso. Queso semiduro, el que más le guste, para que se pueda rallar semiduro. De última, si ven que no llegamos a comprar el queso, hicimos una vaquita y no llegamos a comprar tanta cantidad de queso semiduro, podemos rallar mucha menos cantidad y complementarlo con mozzarella, un queso cremoso, algo un poco más accesible. Entonces, tenemos el pollo, rallamos bastante cantidad de queso, de última le cortamos unos dados de queso fresco, y a este queso que tenemos rallado lo vamos a mezclar con 4 o 5 huevos. Hacemos como una pasta ahí de huevo crudo, cascamos los huevos sobre el queso rallado, le podemos agregar un poquito de pimiento, un poquito de ají molido a esto, y lo vamos a meter dentro del pollo. Todo este queso con huevo que tenemos lo metemos adentro del pollo, y por la parte trasera del pollo y por el cogote del pollo, que son los dos huecos que nos van a quedar de esta bolsa, las cosemos como más podamos, lo cerramos lo más que podamos con escarbadientes. Si alguno se da un poquito más de maña, pueden hebrar alguna aguja hilo, le dan unas puntadas, lo cerramos lo más que podamos. ¿Por qué? Porque lo vamos a llevar a cocción, el queso se nos va a derretir. Ajá. El huevo, la función que va a cumplir acá es coagular, sostener todo este queso, pero bueno, se nos puede escapar un poco lo mismo de queso mientras el huevo va coagulando, el queso se va derritiendo, para no correr el riesgo de que se nos escape algo de queso, lo sellamos bien. Y recomendación fundamental, podemos armar un chimichurri como más nos guste. La sabora con vinagre y algún condimento que más les guste para pintar el pollo, con el pollo la verdad que es una buena alternativa. ¿Y para qué nos va a servir este chimichurri? Para ir pintándolo el pollo mientras lo horneamos, o alternativa más rústico, más rico, más bonito, a la parrilla tapado con algo, alguna lata de tomate grande que se puedan conseguir, o algo por una olla al revés, sino también como para que haga un hornito dentro, arriba de la parrilla. ¿O envuelto en aluminio? Puede ser envuelto en aluminio para que no se nos queme tanto. Sí, pues le ponemos bastante fuego abajo, lo envolvemos en aluminio. ¿Sabes qué pasa con el aluminio en la parrilla? Que al no recibir el cuero la cocción directa del fuego, se nos queda como hervido, porque el pollo entra a largar líquido. Claro. Adentro del aluminio ese líquido se va acumulando y nos queda todo el cuero como hervido. Por eso yo no soy tan... Entonces no va el aluminio. Puede ser, de última, si no consiguen nada, lo envuelven en aluminio y lo hacen ahí. Nos va a llevar un buen rato a cocinar este pollo, porque como dije, no lo tenemos entero. El pollo ya de por sí, si usted alguna vez ha hecho un pollo a la parrilla, demora unos 40 minutos, así una horita, así que este pollito nos va a llevar un poquito más. Un poquito más de una hora, hora y media inclusive. Con mucha paciencia cocinamos el pollo y lo doramos bien. Esta va a ser la parte principal de nuestro plato, que va a ir guarnicionada con nuestra sopa paraguaya que trajimos hoy. Vamos a pasar ahora directamente entonces a la sopa paraguaya, receta lo que nos trajo acá. Lo que dijimos, la receta de la señora Carmen Cabrera, que le mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Olga Vázquez. Para la sopa paraguaya vamos a necesitar harina de maíz, que la podemos ir a comprar a cualquier dietética. Vamos, compramos un kilo de harina de maíz, bien finita, no es la polenta, sino que es un poco más fina. Vamos a necesitar un kilo de harina de maíz, una taza de aceite, queso cremoso, vamos a necesitar aproximadamente 300 gramos, una cebolla bien grande, 4 unidades de huevo, polvo para hornear, un detalle fundamental para que la mezcla nos quede un poquito más aireada, y sal y un litro de leche. ¿Le había dicho la leche? Me parece que me la salteé. Un poco de sal y leche. Arrancamos mezclando los sólidos. ¿Qué tenemos en sólido? Mezclamos la harina junto con el queso cremoso, los 300 gramos de queso cremoso, la cebolla cortadita bien chiquitita. A esto le metemos los 4 huevos, la taza de aceite y empezamos a mezclarlo. Empezamos a formar una masa. Le vamos a ir agregando leche, que más o menos nos va a llevar un litro de leche, hasta lograr una masa, pero no una masa como la de pizza que amasamos, sino una masa, no sé si alguna vez han hecho panqueques, que es una masa líquida. Necesitamos que nos quede así, una masa bien chirle, lo más líquida posible. Mezclamos bien todo esto, le agregamos la cucharadita de polvo de hornear, batimos bien, lo colocamos en un molde previamente aceitado para que no se nos pegue, lo llevamos al horno y esperamos a que esta sopa nos quede como si fuese una torta. Cuando esto queda bien... ¿Tipo bizcochuelo? Más o menos, porque el huevo acaba a coagular, claro, junto con el queso, que también, una vez que el queso caliente, se derrite, pero una vez que se enfría nos ayuda a mantener un poco la consistencia de esta preparación, hasta que más o menos quede como un bizcochuelo. Lo retiramos del horno, sacamos el pollo a la parrilla, y yo no quiero decir la sensación que van a recibir cuando prueben el pollo relleno de queso con la sopa paraguaya al lado, pero se le van a como erizar un poquito los pelos a la espalda. Como un escalofrío propio de una primavera mentirosa. No digas lo de la primavera mentirosa, que yo estoy contento con este calorcito. Yo también. Muy bueno, cordobés. Me interesa lo de la que parecía una torta. Sí. Entonces, cuando termina la cocción, ¿lo rebanamos así como si fuera una torta? Lo rebanamos como una torta. La sopa paraguaya viene sólida. Se cocina como una torta. Y acompañamos el pollito. Y lo servimos un buen cuadrado al lado de una buena rodaja de ese puro pollo con mucho queso. No van a cagar por unos cuantos días. Queso con queso con más así queso. Así que Ferné. Y... Ferné, claro, como para que afloje un poco el criterio y actúe ahí entre todo ese mejunje que hicimos. Bien. Muy bien, bueno, Tincho, muchas gracias por esta receta. Seguimos el debate de la soberanía alimentaria la semana que viene. La semana que viene, ¿cómo que no? Bien, vamos a ir a otro tema y a la vuelta vamos a estar hablando con Pablo, uno de los compañeros que va a estar en la varieté de talleristas del domingo acá en el Olga Vázquez. Ya volvemos. Hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. ¡Fuera! ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, siempre y sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas? A veces sueña ella y se imagina, ¿cómo será aquel que a ella tanto lastima? Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será aquel? ¿Qué silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? te mandaba flores en primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, sí, te mandaba un ramito de violetas. ¡Fuera! Quien te escribía diversos, dime niña, ¿quién era? Quien te mandaba flores en primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violetas. Porque él lo sabe todo, ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos, él es su amante, su amor secreto, ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Quien te escribía a ti versos, dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, sí, te mandaba un ramito de violetas. ¡Fuera! Quien te escribía diversos, dime niña, ¿quién era? Quien te mandaba flores primavera, y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violetas. ¡Fuera! ¿Quién te mandaba un ramito? ¿Quién te mandaba ramitos de violetas, corazón? ¡Fuera! Radionauta 106.3. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla. Voz colectiva entre tanto ruido. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Último bloque de El Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario, por Radionauta FM 106.3. Bueno, les habíamos prometido a todos nuestros amigos radio oyentes, para usar palabras obsoletas como le gustan a Sofi, hablar con Pablo Pesco del taller de poesía de acá del Olga, porque vamos a estar realizando una varieté de talleristas este domingo. Tuvimos algunos inconvenientes, no nos pudimos comunicar. La idea era que contara él, que eres uno de los organizadores, de qué se trata. Pero bueno, les contamos que este domingo, a partir de las 3 de la tarde, vamos a estar con una nueva varieté de talleres acá en el Olga Vázquez. Va a haber música infantil, con juegos, clase abierta de danza afro, de teatro, de biodanza, una muestra de swing y percusión, una muestra de plástica. Y va a cerrar la banda Chancho de Monte, que estuvo tocando a principios de año acá en el Olga. Me acuerdo que estuvo, sí, sí, Mauricio, uno de los chicos de la banda. Creo que fue la primera banda que abrió. No sé si no fue el primer programa del Motín. ¿También? Mauricio estuvo acá en el estudio charlando con nosotros. Y además va a haber tortas y chocolate, va a haber vinos, cerveza, empanadas, cosas ricas para tomar, un buen momento para pasar. Ojalá este domingo haya una primaverita. Después, si el lunes quiere caer piedra, por mí que caiga. No, no, tranquilo, tranquilo con la temperatura y la el clima, Iñaki. Recordemos que aquí en el Olga Vázquez se desarrollan más de 10 talleres. Recordemos, exacto, percusión, la voz, danza afro, biodanza, yoga, poesía, biblioteca, el de grappling, el de... Hay un montón de talleres. La cuestión es que en el Olga se van a hacer muestras de estos talleres, exacto, y de periódicamente la cantidad de también de talleristas, y no solo de talleristas, sino también de estudiantes, que tampoco, sí, se puede decir de estudiantes, sino que son compañeros prácticamente, que aprenden y que nos enseñan, o sea, todos aprendemos juntos. Es una, exacto, hay una forma diferente aquí de hacer los talleres, o sea, no es un, en el Olga no hay una cuestión de que viene alguien que sabe y le enseña a los demás, sino que se construye colectivamente el conocimiento y la práctica del arte que se esté mostrando. Exacto. Bueno, un poco eso queremos mostrar este domingo, cómo construimos nosotros una cultura popular desde abajo, generando nuevas relaciones sociales. Así que los esperamos a todos y esta a todas noche, este domingo. Y esta noche tenemos un evento que van a estar tocando bandas de hip hop, sí, con improvisaciones, con este tipo de duelos, de improvisaciones, duelos, y sí, demás. Así que la verdad, la primera vez que tenemos algo así en el Olga, va a estar bueno, los invitamos a todos. Sí, a escuchar hip hop y a ver cómo es la cultura under. Son chicos que se juntan en el Teatro Argentino a hacer las improvisaciones de hip hop. No sé qué dirán los muchachos que vienen después del programa de intervención improvisada, si van a tocar y ahí los el van tema. A estar entrevistando, habría que ver si también hay un duelo con los chicos. Estaría bueno que a ver quién tiene la lengua más veloz y más rítmica de toda La Plata. Bien, bueno, vamos a estar cerrando entonces, nos despedimos, así le damos el paso a los chicos de intervención improvisada. Un saludo, Guille, nos vemos el viernes que viene. Un saludo para todos, para mi mamá en especial de cumpleaños y para todos los radioescuchas de Latinoamérica y Argentina que siguen este programa tan popular llamado El Motín Contraataca. Bien, nos vemos el viernes que viene. Celebrate and have a good time. It's time to come to- Yeah.